Ahora sí te estamos escuchando perfectamente, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, bien, aquí estamos, Marcos. Mirá, siguiendo de tratando de sacarle el jugo al mensaje presidencial, a la Asamblea Legislativa, ¿no? Y yo creo que hay un rasgo, un aspecto que vale la pena valorar, ¿no? Que no es novedoso, pero que ratifica un pensamiento ideológico sobre la política, sobre la coyuntura, que es el rol del Parlamento Nacional. Si uno recapitula un poco todas las iniciativas que el presidente de la Nación planteó que va a enviar en este año 2021 al Parlamento Nacional, lo que se nota contrastante con lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, que tenía una actitud restrictiva hacia el Parlamento Nacional, aquí lo que hay es una confianza en la división de poderes, hay una confianza en que haya debate político y debate público, como corresponde a los representantes del pueblo en nuestras dos cámaras. Se asume el riesgo de que hay que votar, establecer alianzas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un verdadero crecimiento del sistema democrático. Mira, para hacerla corta, por un lado planteó el tema de que va a mandar al Parlamento un proyecto sobre tarifas, ¿no?, declarándolas en emergencia y en función de la desdolarización. Esa es una trascendencia enorme para la nación, para los trabajadores y para el sistema productivo, porque una nueva ley en materia de tarifas beneficiaría a todos los que somos usuarios domiciliarios, y ni que hablar al sistema productivo, que es un gran consumidor de energía, electricidad, gas, etcétera. Y yo diría que es dar vuelta a una página en términos ideológicos, con sus consecuencias prácticas, de un eje troncal de la ideología de derecha neoliberal, que fue la visión del famoso Juanjo Aranguren, sí, de potenciar las tarifas a favor de las empresas privatizadas, dañando al mercado interno a los consumidores. Es una especie de desarangurizar, digamos, ¿no? Así que ahí hay una ley de gran iniciativa. Otra, que no es de las más mencionadas de su discurso, pero que son para mí trascendentes también, son las educativas, que anunció que va a mandar al Parlamento una nueva ley de financiamiento educativo. El presidente lo dijo, y efectivamente es así. Durante el macrismo hubo una caída del presupuesto en educación, yo diría estructural, pasó del 6% del Producto Bruto Interno al 4,7%. O sea que hay que reformular la ley de financiamiento educativo, más allá de que ya en la nueva ley de presupuesto, en el último presupuesto de este nuevo gobierno, ya hay un cambio en ese sentido. Pero bueno, ahí hay un problema, un tema, yo diría, de carácter estructural, que es determinante para el sistema educativo argentino. Y la otra cuestión, que es una deuda que tenemos desde una visión progresista, es la de una ley de educación superior, claro, que reexamine y reformule todo el sistema universitario argentino. También planteó una ley en el tema de hidrocarburos para reformular la política energética, y ni que hablar todo lo referido a la justicia, que ese es un tema, yo diría, mucho más hablado y mencionado en estos días en el mundo periodístico. Ya está en el Parlamento cannabis, ya está en el Parlamento, bueno, viene cannabis, está en el Parlamento el tema de elevar el piso de ganancias, pero redondeo, Marco, sí, creo que así como el año pasado, a pesar de no tener mayoría, el gobierno generó una actividad parlamentaria notable, y además con un éxito notable, como suele insistir Heller, sí, que todas las leyes que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo fueron finalmente promulgadas por el Parlamento Nacional en forma democrática. Vamos a tener un año entonces donde el Parlamento va a jugar un gran papel político, como corresponde, y eso va a ayudar a que la ciudadanía vaya teniendo cada vez más confianza y creyendo en el sistema democrático y creyendo en la política y los políticos. Juan Carlos, una cortita, pero solo a título casi, no exactamente de color, sino apelando a tu experiencia, digo, estuviste allí en esa cámara. La sensación que uno tiene cuando llega a un discurso como el de Alberto Fernández del lunes es que hay algo ahí sustancioso, ¿no? Eso también, digo, condiciona la actividad parlamentaria, porque, bueno, en algún punto para eso es el discurso, ¿no? Quiero decir, el diputado siente que cuando llega alguien que está proponiendo cosas, que está haciendo un análisis del país y mirando para adelante, la actividad hay que intensificarla. Yo creo que lo siente el diputado como parte de un colectivo. Diputado y senador, digo, pero vos fuiste diputado. Sí, ¿no? por supuesto. Uh-huh. Los diputados y cada uno se siente parte de un colectivo, más uh-huh. allá de que tiene su propio bloque, su claro. propia perspectiva, incluso personal. Y un discurso tan valioso, tan interesante como el de el presidente Fernández, con fuertes contenidos políticos, haciendo un balance de gran calidad de la gestión del año que terminó, que eso también realza al Parlamento Nacional, porque de eso se trata. El presidente tiene que hacer un balance de la gestión. El presidente lo hizo, claro. Lo hizo con eficiencia, exhaustivamente. La verdad que recuerdo a Cristina, que hacía discursos de apertura todavía más largos claro. que este, que es lo que debe hacer un presidente. Y ya que estamos, te digo, son contrastantes con los que hacía Macri, discurso de 25 minutos, sí. ¿no es cierto? Que es imposible asumir que el presidente de la nación pueda hacer un balance de la gestión, de forma tal que yo creo que sí fortalece subjetivamente a los legisladores y es una gran señal de valoración, insisto, del sistema democrático argentino para el conjunto de la sociedad. Así que bueno, es un elemento muy pero muy auspicioso y además eleva el debate ideológico y político, uh-huh, porque el Parlamento es caja de resonancia de las distintas visiones, es la representación de la sociedad. Así que bueno, creo que en ese sentido hay otro elemento muy muy valioso y muy determinante. Juan Carlos, abrazo grande, nos reencontramos. Chao, chao Marco, chao. Juan Carlos Junio con nosotros, es la charlita política de cada miércoles.